¿Traen sus Biblias? Yo quisiera comentarles, la verdad, gracias por sus oraciones, nos fue muy bien. Tuvimos un fin de semana muy pesadito, fue pesadito. Estuvimos 9 parejas en Tapalpa. Ahora sí que eran varios hijos de pastores, varias de varios lugares, y estuvimos pasando un buen tiempo, puros de la edad, no nada. Estuvieron Javier y el señor Nahum. Hubo algunas preguntas donde, pues, temas donde en diferentes ya están dirigiendo unas congregaciones, están dirigiendo diferentes grupos, y la verdad fue un buen tiempo. La verdad fue un buen tiempo donde pudimos convivir, pudimos divertirnos, reírnos. Varios de ellos fuimos a la escuela juntos, al instituto bíblico. Varios de ellos no conocían a nadie, y la verdad que fue un buen tiempo, porque la realidad es que todos necesitamos amistades, todos necesitamos tener amigos, tenemos que estar con alguien donde podemos platicar, donde podemos convivir, y de eso quiero hablar el día de hoy, de eso quiero hablar exactamente. Muchas veces nosotros este tema lo manejamos con los jóvenes, con los adolescentes, pero no nos damos cuenta que nosotros como adultos necesitamos amigos. ¿Por qué? ¿Cuántos han visto en la Biblia llaneros solitarios? ¿Verdad que no? No, ¿sí? ¿Y qué es? Yo necesito no nada más mi esposa y yo, y nada más mi familia, sino yo necesito de Rodo, de su esposa, yo necesito de Juan Carlos, de su esposa, yo necesito de cada uno, de rodearnos cada uno de nosotros, porque la realidad es que ustedes necesitan amigos, al igual como yo necesito amigos, ¿sí? Pero muchas veces a esa parte la dejamos a un lado, ¿cierto o no? ¿Sí? Porque normalmente nos juntamos con las personas que nos llevamos bien. Normalmente nos juntamos con personas donde somos iguales, donde somos, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podría llamar? ¿Mande? Afines. Y la realidad que eso es un error, porque yo necesito también juntarme con personas donde son diferentes a mí, ¿sí? Donde piensan a veces diferente a mí. Porque de eso es donde yo puedo aprender y puedo yo agarrarme y decir, ah, mira, a mí me daba risa yo decía, jugando, ¿qué tal nos va? 9 parejas en una cabaña, ¿sí? Decía, a ver, ¿cómo va a estar eso? Donde yo tenía varios de ellos de no verlos como 12 años, 13 años, y decía, va a estar padre, va a estar chistoso, ¿no? Y la verdad, porque éramos de ciudades diferentes, veníamos de trasfondos diferentes, y déjame decirte algo, tú veías y desde nada más la forma de vestir, éramos diferentes, la forma de hablar, éramos diferentes, pero ¿sabes una cosa? Fue un convivio padre. Hubo una caminata un día donde, pues a mí nos gusta caminar, pero no todos caminaban, ¿sí? Y te encuentras donde decían, pues por convivir voy. Y ahí los veíamos, íbamos de Tapalpa, del pueblo de Tapalpa, caminando hasta Las Piedrotas, ¿sí? Y ahí veías unos que estaban ahí, y ya veías, de regreso se subían a la camioneta, una camioneta, y tú veías que nada más lo hacían por pasar tiempo con otros. Y decías, qué bueno, ¿sí? Había tiempos donde nos íbamos a cenar juntos, ahí comíamos, ahí cenábamos, había una persona que nos hacía de comer, y la verdad que es padrísimo, ¿no? Y quiero llevarlo a esto. ¿Qué es amistad? Te voy a dar la definición de amistad. Amistad es afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. ¿Se fijaron? Lo voy a volver a leer. Amistad, afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. ¿Sí? Quiero empezar, lo vamos a ir desmenuzando. Afecto personal, puro y desinteresado. Hoy en día, podemos ver que en los negocios, vamos a llamarlo en el mundo, Las amistades se hacen, ¿por qué? Por puro interés. ¿Por qué yo puedo sacar? ¿Qué yo puedo ir? Es que si yo voy con fulanito, me puede dar negocio, me puede dar trabajo, me puede esto. Y empiezas a hacer tus amistades por eso. ¿Por qué? Por puro interés. Cuando una amistad no tiene nada que ver, sino es el afecto personal puro y desinteresado. ¿Por qué? Yo no me junto con Rodo para ver qué le saco, ¿sí? O él no se junta conmigo para ver qué me saca, sino que tiene que haber una amistad, un afecto, sin, ¿cómo le llamo? Sin que yo quiero sacar, sin sacar provecho, ¿sí? Y saben una cosa, muchas veces en los niños, yo me voy a poner el ejemplo de mis hijos. Yo me acabo de cambiar de casa y yo empujo a mis hijos a decirles, órale, ve a convivir con otros niños, ve a convivir con otras niñas. Y mi hija no es muy amiguera. O sea, yo tengo dos hijos, un niño y una niña. Uno de 10 años y, bueno, 11 ya cumplió, y la otra de 8 años. Y a la niña de 8 años le cuesta un mundo hacer amistades, pero un mundo. Y llegaron unas niñas, hay unas niñas ahí en la cuadra, donde son muy buena gente, muy buena onda, buenas niñas, y llegaban por Nevai. Nevai, ¿quieres salir con nosotros? Y yo la primera vez, yo salí con ella y le dije, ve a jugar con las niñas. Y nomás veías que me hacía, ay papá, y ve a jugar con las niñas, gorda. Y tú veías que de lejos le hacían, hola, y esta. Ve, te están saludando, y nomás le hace. Y le decía, gorda, ve con otras niñas, ve, es más, vamos tú y yo te presento, y ahí estamos. Y yo llegué y me hice amigo de las niñas y esta. Dije, no puede ser. Me regreso y ella le hace. Y se va. Le digo, ¿qué pues? Dice, ay, pa, me da pena. Y le dije, no, te me sales y vas a ser amigos. ¿Sí? ¿Y qué creen? Oh, sorpresa. Estas niñas les gusta el fútbol americano. ¿Qué creen, Nevai? Llega un momento y a los 5 minutos le regresa y dice, ya llegué. Le digo, ¿qué pasó? Nada más juegan fútbol americano. Y dice, y a mí me da miedo las pelotas. Entonces le dije, vente, vamos, y empezamos. Le dije, ahora cacha una pelota. Y no, es que, y tú veías, le aventaban la pelota y le hacía, ¿sí? Pero parecía de película, ¿no? Y le hacía. Y ya les aventaba la pelota y les llevaba la pelota y les decía, se las daba en la mano. Y yo decía, no puede ser. ¿Sí me entienden? Pero ¿cómo es? Son dos personas, son niñas diferentes, son diferentes. Ahí la rara es mi hija, ¿no? ¿Por qué? Porque en la realidad ella y pelotas no se llevan. Y le dije, tienes que aprender a hacer amistades y juega un poquito pelota. ¿Sí? ¿Por qué? A lo mejor a ella les gustan las muñecas, a lo mejor a ti te gusta dar vueltas, estar girando como changa. Y ¿sabes qué? Tienen que haber una amistad. ¿Por qué? Cuando ellos pasan tiempo con ellos, van a encontrarse con cosas más afines, van a encontrarse con cosas donde dices, ah, no, nada más juega pelota. ¿Por qué? Nada más porque Nevai no ha descubierto que ni no las ha conocido, pero hay otras áreas donde pueden ser afines, ¿sí? Pero Nevai no se ha dado la oportunidad de poder conocer a estas niñas sin un interés. Ella ve niñas y ve igual, niña igual a pelota. Entonces, ¿qué pasa? Se retira. ¿Sí? El otro yo le digo, oye, vete a hacer amigos. Ah, sí, papá. Y llega y ya conocí el de la casa de allá, el del perro de allá. El otro es amiguero, ¿sí? Pero Nevai no. ¿Y qué pasa? Muchos de aquí de nosotros, unos somos amigueros, otros no. ¿Sí? Yo te voy a ser sincero, yo no soy muy amiguero. ¿Sí? Muchos se sorprenderán, no, pero tú tienes un montón de amigos. No, a mí me cuesta hacer amistades, ¿sí? a mi esposa es Nevai. ¿Sí? ¿Sí? En serio, yo el otro día platicaba, no me acuerdo con quién, que yo le decía, Noemí es, pues creo que el día de la, del viernes, ¿verdad? Estábamos platicando y le digo, Noemí es súper penosa. Yo la tengo que estar aventando, órale, ve y platica con fulanito de tal, o con fulanita. Y ahí va como, ¿eh? Conoce a las señoras, ándale. ¿Por qué? Porque ella es muy penosa. Pero escúchenme algo, ella necesita, nosotros como pareja, necesitamos amistad con otras personas. ¿Sí? Dices, ¿eso qué tiene que ver con Biblia? Muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad de la amistad tiene que ver con el afecto personal, puro, desinteresado, compartido con otra persona que nace, y escuchen, y se fortalece, ¿en qué? En el trato. ¿Sí? ¿Por qué? Yo para llevarme con Genaro tengo que pasar tiempo. ¿Sí? Él lo ha dicho, Genaro y yo somos agua y aceite. ¿Sí? ¿Por qué? Tú puedes ir a nuestras casas, son totalmente diferentes. ¿Sí? Tú puedes ver, a lo mejor hasta en gustos de carros, somos totalmente diferentes. Tú puedes ver cómo nos vestimos, somos totalmente diferentes. ¿Sí? Igual nuestras esposas. Mi esposa y su esposa, no nuestras, ¿verdad? ¿Sí? Eso no lo compartimos, ¿verdad, Genaro? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿sabes una cosa? Nos hemos llevado, hemos pasado tiempo y yo me he encontrado con el, Genaro no es así. Genaro no es como me habían dicho. Genaro no es, ¿sí me entienden? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque vas conociendo a la persona, vas teniendo un contacto, vas conociendo cómo es su corazón y que no lo hace en una mala, vamos a llamarlo, con un corazón malo. ¿Sí? ¿Y eso es por qué? Porque se lleva tiempo. ¿Sí? Ahora, yo les digo esto. Necesitamos nosotros amistades. ¿Sí? Porque la realidad es que de ahí va a perdurar. Yo quiero que me acompañen a Santiago 4, versículo 1. Por favor. Y aquí la Biblia nos dice dónde no tener amistades. ¿Sí? Muchas veces decimos, ¿y dónde busco amigos? ¿Dónde le hago? ¿Cómo le hago? Y Santiago 4, 1 al 4 nos ayuda y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? ¿Porque no pedís, pedís y os recibid? Porque pedir mal para gastar en vuestros deleites. Y luego dice, oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? ¿Es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? Enemigo de Dios. Es fácil, ¿sí o no? ¿Qué nos dice? Lo vamos a leer porque no los veo muy, muy convencidos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del, ¿dónde? Del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, ¿cuántos entran ahí? Todos, ¿verdad? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué? Se constituye enemigo de Dios. Dices, Johnny, yo no te creo. Bueno, yo te quiero dar un ejemplo. Muchas veces como padres, ¿cuántos que tienen hijos le han dicho, no te juntes, ten cuidado con esa amistad? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por malos? Sino porque estás queriendo cuidar el corazón de tu hijo o de tu hija. Y dices, ten cuidado, te van a hacer mal. ¡Ey, aguas! ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque el corazón del Padre es cuidar a los hijos. El corazón de Dios es cuidarte a ti, de que no caigas. El corazón del Padre es que tú tengas cuidado, porque la línea es muy delgada. ¿Sí? Yo te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes un hijo o hija, ¿te gustaría que se juntara con gente drogadicta? ¿Eh? ¿Pero por qué no? Si ellos no se drogan. ¿Eh? Pero si dice papá, mamá, es que no estoy haciendo nada. Ellos se drogan, pero yo no. Tú le dirías, ay, bueno, no te preocupes, nada más ten cuidado, ¿eh? No, cuídate. ¿Cuántos le dirían eso? Ninguno. Hombres sabios. ¿Eh? El Señor sí. Ok. ¿Sí? Ahora, está en peligro. ¿Sí? Está en peligro. ¿Por qué? A lo mejor aguanta unos años, pero después en un problema cae. ¿Sí? Y dices, ay, es que mi hijo es bien bueno, mi hija es bien buena, es bien santo, son bien santos, no les va a pasar nunca eso. Es una línea muy finita, muy delgada, que puede caer. ¿Sí? Ahora, ¿lo haces? ¿Por qué? Porque pueden suceder varias cosas. ¿Sí? Puede ser que se encuentren en un lugar, van en un carro y tú lo dejas ir. Y ellos traen droga y los agarra la policía. ¿Qué va a pasar? ¿Eh? Pero si él no fuma, él no las consume. Le va a decir a la policía, no, es que ellos la consumen, yo no, huélame, hago un cuatro, es que miren mis ojos. ¿Qué creen? Los van para allá. Miren, escúchenme. En la congregación han dicho eso, gente. Y gente se los han llevado al bote por andar con personas que no les convenían. Y se han pasado años ahí. Ellos no consumían, pero andaban con gente que traía. ¿Y sabes qué dice en la corte? Pues ni modo, tú andabas ahí, chiquito. Pelas. Tú también. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les decimos esto? Porque eres un hombre malo, una mujer mala, un papá malo. No. Ahora voy a esto. ¿Por qué creemos los adultos que sí podemos nosotros? Dejarle a tus hijos, si a nuestros hijos les decimos, oye, no te juntes con personas del mundo que no andes, ¿nosotros por qué? ¿Cómo debemos de caminar? Nosotros somos el ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Se los leo de nuevo, los últimos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Sí? Podemos verla una relación entre Jonatán y Saúl. ¿Sí? Entre Jonatán y David, perdón. ¿Sí? Jonatán era el rey, era hijo del rey Saúl. ¿Sí? Y ellos tenían una amistad que los enlazaba, una buena amistad. Ustedes ya saben la historia, si no, luego léanla. Está en Primera de Samuel 20 en adelante. Y saben una cosa, ahí hicieron una amistad entrañable, y no nada más esa amistad se llevó ahí nada más de un día, sino él estaba ahí, era su concuño, ¿no? Estaba casado con la hermana, y había unos lazos. ¿Sí? Él estuvo ahí y todo, y fue cuando él empezó a sobresalir, y fue cuando hubo envidias, hubo cosas, y el rey Saúl lo quería matar. Entonces ellos se van y le dice Jonatán a David, ¿sabes qué? Si aviento las flechas y yo hablo y digo, que casi casi lo voy a parafrasear, ni vengas, ¿sabes qué? Ni te aparezcas, porque te quieren matar. ¿Sí? Pero si aviento la flecha y digo esto y el otro y digo, vente, trae tú la flecha. ¿Sí? Y así empieza. ¿Cómo se da una relación? Nada más ¿De la noche a la mañana? No. Una relación es pasar tiempo con otros, conociéndole, para que tú puedas conocer a la persona tal cual es. ¿Sí? ¿Por qué les comento esto? ¿Saben una cosa? En el cuerpo de Cristo necesitamos amistades. ¿Sí? Ustedes necesitan amigos donde ustedes pueden compartir lo mismo. A lo mejor son diferentes, pero con un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Conocer a Dios, es Dios. Ese fin te lleva a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Pueden convivir tus hijos? Son diferentes, sí. Pueden tener, hasta comer diferente, relacionarse, pueden ser diferentes, pero a final de cuentas es un corazón desinteresado de conocer a alguien más y convivir. Yo te hago una pregunta. No me respondas, sé sincero contigo mismo. ¿Hace cuánto tiempo que tú no te prestaste para invitar a tu casa a comer a alguien que no es tu amigo? Para conocerlo. ¿Sí? Que dijiste, voy a hacer una comidita para conocer a fulanito de tal. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo que no le hablas a una persona y le dices, ¿cómo estás? Porque normalmente hablamos, ¿para qué? Cuando necesitamos algo. ¿Cierto o no? Oye, qué bueno que te hablo. Es que quería ver, porque necesitas algo. Y escúchenme, los hombres somos los más duros en ese aspecto, ¿eh? Porque se nos olvida, porque de X tenemos cosas más importantes. Y escúchame, ese es un área importante en nuestras vidas, ¿eh? Yo te puedo decir que el día de hoy yo estoy aquí por amistades. Porque hubo alguien que se tomó, el desinterés, porque no sacaba nada con mi amistad y para poderme mostrar qué era lo que decía Dios. ¿Sí? Y yo te puedo decir, yo estoy el día de hoy por personas que se interesaron por mí sin querer sacar algo a cambio. ¿Sí? Y eso es importantísimo. Ahora te pregunto, ¿dónde van a estar las amistades de tus hijos? Si no, tú no te has puesto a cultivar amistades. Y luego, como papás, nos vamos a quejar. Es que mi hijo anda bien mal. Es que mira dónde anda. Es que mira los amigos que trae. Ah, ¿de quién fue culpa? ¿Eh? ¿Del niño? No. Es culpa de nosotros los padres que no hemos invertido tiempo en esas áreas de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo que involucrarme, yo tengo que ser sabio y con quién quiero que pase tiempo mis hijos. ¿Con quién yo quiero pasar tiempo? ¿Por qué? Es sin interés. ¿Sí? Y de veras, hazte esa pregunta. ¿Hace cuánto que no le hablas a una persona para saludarlo? ¿Sí? No a tu cuate de cada vez que se ven y nada más, ja, ja, ja. No. ¿Sí? A alguien que no conoces o a alguien que no te llevas muy bien, nada más decirle, me dio gusto verte el domingo en la reunión. ¿Sí? Oye, qué bueno que no te veía. Escúchenme. Algo muy sencillo. ¿A cuántos en su cumpleaños les gusta que los feliciten? ¿Alguien? ¿Cuándo fue la última vez que se hablaron entre ustedes para felicitarse de su cumpleaños? Dices, híjoles. Ay, es que hay cosas más importantes. Es que el trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Yo había algo que en los jóvenes, no está Ale. ¿Sí? Ella me recordaba de cada joven que cumplía años. ¿Sí? Y yo le hablaba, le mandaba un mensajito o algo, y durante años. Es más, si algo Yo yo, o sea, si no me recordaba, era algo, yo le decía, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo quería felicitarlos. ¿Sí? ¿Y sabes una cosa? Tenemos que nosotros invertir tiempo en ello. ¿Sí? Un amigo una vez, y les voy a ser sincero, yo no soy el mejor en esto, ¿eh? Una vez Dios habló fuertísimo conmigo. ¿Sí? Y este viaje yo con un amigo hablé precisamente, le dije, ¿sabes qué? Perdóname, yo no te he hablado nada más para saludarte. Yo no tengo ningún empacho con decirlo, yo no soy perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Por las cosas y todo, pero ¿sabes qué? No es porque le puedo sacar, no se trata de eso, sino yo necesito sembrar en la vida de ellos, ¿sí? En mi vida, en mi familia, ¿sí? Y yo recuerdo un día y ya me lo han oído decir, un día nosotros, ¿cuántos años tendríamos, Noemí? Ahí cuando pasó lo del, aquí vivíamos en el depa, que abriste el cancel, ¿no? Yo creo que todavía no teníamos hijos. Yo creo que teníamos unos 2 años de casado, entonces fue hace unos 16 años de casado, hace 16 años. Y recuerdo que un día yo me estaba bañando bien tranquilo, a gusto. Yo me tardo 5 minutos en la regadera, entonces soy tardado en la regadera. Y me acuerdo que yo estaba bien tranquilo ahí y llega mi esposa y agarra y le hace así. ¡Fum! Abre el cancel y yo, espérate, ¿no? ¿Sí? Y me dice, tú no tienes amigos. Imagínate, tú estás acá bien relajado, el agua calientita. Y llega mi esposa y dice, tú no tienes amigos. Lo primero que me cayó en la cabeza fue, aléjate de mí, Satanás. ¿No? En serio, dije, no, es el diablo, se le metió el diablo a mi esposa. ¿En serio? Y me acuerdo que le dije, ¿qué te traes, loca? Te lo dije, ¿verdad? Le dije, ¿estás loca? ¿Qué te pasó? Y me dice, tú no tienes amigos. Y yo le dije, sí tengo amigos, ciérrame la puerta que hace frío. ¿Sí? No, no, no tienes amigos. Le dije, ay, me empecé a enojar. Le dije, ciérrame la puerta. Cerré la puerta, ella se va. Y Dios me dice, tú no tienes amigos, escucha a tu esposa. Tómala. Ahí ni para dónde hallarme. ¿No? Y me acuerdo que agarro y le dije, Dios, todavía le peló a Dios. Sí tengo amigos. Y Dios me dice, dime uno. Y me quedé, pues mi liderazgo. Y me dijo, no, no, no, no, no, no, no. Amigos. Dije, chanclas. Y pasaron como unos 2-3 minutos. Y me volteé y le dije, Dios, no tengo amigos. Tengo amistades, conocidos, no amistades, conocidos, pero no tengo amigos. Y me acuerdo que me dice Dios, ¿cuándo fue la última vez que le has hablado a fulanito, fulanito, fulanito y fulanito y fulanito? Me dio 5. Le dije, Dios, los veo cada año. Porque eran de fuera. Nos vemos cada año y como muy padre y como si nada. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste? Nada más para preguntarles cómo está su familia. Me tronó. Y le dije, Dios, la regué. Y agarré esa ocasión hace 16 años. Le dije, Dios, tengo que cambiar esto en mi vida. Y fue algo que yo empecé y yo lo ponía en una hoja y yo me hacía el propósito de hablar cada 15 días, cada mes a estas personas. ¿Sí? Y uno de los años les hablaba en su cumpleaños y una persona un día me dice, ¿cómo le haces para acordarte de todo eso? Cada año me hablas en mi cumpleaños y te acuerdas de mí. Y yo, ay, chistoso. ¿sí? Porque yo sabía que no era algo que me era fácil, ¿sí? Y todavía me dañaba. Yo dentro de mí yo decía, ¿y qué le voy a hablar? ¿Cómo estás? Y pero ¿sabes qué? Dije, sí, es cierto. Y más con uno de ellos, que es bien meloso, me hablaba y me decía, ¿cómo estás? Te quiero mucho, te extraño. Yo decía, pues ya ni con Noemí hablo así. Yo no soy tan cariñoso, ¿sí? Hablando en el, yo no soy de que, ay, te quiero mucho, desbordo amor, ¿no? ¿Sí? Y siempre me decía, ah, te quiero mucho, ¿sabes qué? Y esto y el otro. Y yo decía, y yo me acuerdo que un día otro me dice, oye, te quiero mucho. Yo también. Así como diciendo, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Sí los quiero, pero me cuesta trabajo demostrarlo. Y ¿sabes una cosa? Yo tengo que demostrar ese cariño. ¿Por qué? No nada más se trata de mí, sino a lo mejor esa persona necesita a alguien que pueda decirle, hola, ¿cómo estás? Pero nunca nosotros nos acostumbramos o nos acomodamos a invertir tiempo en nuestras amistades. Así como lo hacemos con los niños, nosotros tenemos que invertir tiempo en nuestras vidas, ¿sí? Y dices, ay, ¿a poco en los adultos pasa? Uf. ¿Sí? Yo llevo 3 semanas, ¿sí? Las últimas 3 semanas he hablado con un matrimonio diferente que no tienen amigos, ¿eh? ¿Sí? Y yo te hago una pregunta. Vamos a hacer un examen. No vas a gritar tu respuesta, ¿eh? A ver, así es que guarda tus ojos, todo. Yo te hago esta pregunta. ¿Tienes amigos? Esa es una pregunta personal, ¿eh? Te pregunto, ¿quiénes son tus amigos? ¿Qué vamos a hacer? Escúchame. Si no tienes amigos, estás en un peligro, ¿eh? Y en un peligro grave. Porque sabes que amigos míos me han salvado el pellejo. ¿Sabes que yo a amigos míos les he salvado el pellejo de hacer una locura? Porque no estamos solos. ¿Sí? No nada más somos con venir a la congregación y ya, hola, ¿cómo estás? Se llama Octavio, ah, pues qué bueno, es Don Juan, ah, es Edgar, ah, pues es la señora. No nada más con eso. ¿Sí? Sino que tenemos que invertir tiempo en nuestras amistades. ¿Sí? ¿Y por qué se los digo? Con esto termino. Este fin de semana nos encontramos, éramos varios pastores, y la realidad es que muchas veces en el ministerio es solitario, ¿sí? Y tú veías cómo nos pasábamos, no dormíamos casi, desvelada y platicando y hablando y esto. Y sabes una cosa, nomás veías que nos decían, decía la gente, gracias por invitarnos, decía, porque cómo me hacía falta estar con amigos. Porque sabes una cosa, aún conociendo a Dios, necesitamos personas desinteresadas que puedas comer un taco de frijol, una agüita y puedas pasar un buen tiempo. Y escúchame, es un refrigerio a nuestras almas. ¿Sí? ¿Por qué? Yo necesito pasar tiempo con otros hombres, con otras mujeres que crean lo mismo que yo. Aunque seamos diferentes, ¿eh? ¿Sí? A lo mejor te vas a ver un partidito de fútbol. A lo mejor te vienes y hacen una carnita asada. A lo mejor nomás pasan y sacan botanita y juegan juegos de mesa. No importa cuál sea, pero tú necesitas amistades para tu vida. Escúchame, y a veces los adultos somos como los niños. no nada más es un círculo pequeñito y con ese crees que la vas a hacer. No. ¿Sí? Si somos igual con los niños, ¿por qué no lo aplicamos nosotros los adultos? ¿Sí? Y pregúntale a Dios. Dile, Dios, enséñame a ser un buen amigo. Yo te soy sincero. Yo le he dicho a Dios, Dios, enséñame a ser un buen amigo. ¿Sí? ¿Por qué te lo digo? Yo me crié en un lugar difícil y la verdad que es, no confiaba en nadie. Era cuidarme de todo mundo. ¿Y qué hizo eso en mi corazón? Siempre conocerlos, pero nunca exponer mi corazón para que no me vayan a lastimar. Y siempre jajaja, ja, ja, bla, bla, bla, pero siempre mantenía una distancia, ¿no? Porque decía, no me van a lastimar. Sí. ¿Y sabes que tuve que llegar a un punto donde da igual si me van a lastimar o no? No se trata de mí. Se trata de que yo dé un paso. Yo dice el que la Biblia dice, el que quiere ser amigo, ¿qué? A demostrarse amigo. ¿Sí? Y muchas veces no lo sabemos en hoja y papel. No lo sabemos en la mente, pero no lo aplicamos. ¿Sí? Y yo quiero decirte algo y animarte a esto. Anímate a conocer a otros que no son iguales a ti, que a lo mejor son diferentes a ti. Anímate a convivir con ellos. Anímate a conocerse, a conocerlos. Porque ¿saben una cosa? Si estamos unidos, somos más fuerte el ejército de Dios. ¿Sí? A que si estamos descoyuntados, separados, la realidad es que somos una presa fácil para el enemigo. ¿Sí? Y eso es lo mismo para nosotros. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? Si alguien te quiere robar, ¿buscan a alguien solo o cuando van en bolita? ¿Eh? ¿El enemigo para qué viene? Matar, robar y destruir. ¿Y qué quiere destruir? Tu vida, tu familia. Y no nos damos cuenta porque estamos expuestos a estar solos. ¿Sí? Padre, yo te doy gracias. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has hecho un cuerpo. Señor, yo te pido que nos enseñes a ser buenos amigos. Enséñanos, Dios, a tener relación con otros, pura, desinteresada, Dios. Señor, enséñanos. Padre, si hay personas que nos es difícil, que es difícil, Señor, enséñanos a abrir nuestro corazón, abrirnos con otros, para que otros puedan ayudarnos, podamos nosotros ayudar a otros, Dios, y que podamos crecer en ti, Dios. Señor, une nuestros corazones y, Señor, no permitas que el diablo nos robe de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, de lo que tú quieres hacer en la vida de nuestros hijos, Dios, y de las familias que tú quieres unir, Dios. Señor, gracias, Dios. Señor, trata nuestro corazón con cada uno de nosotros y te lo pedimos y te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.